Escúchame. Me da pena cómo pasan algunas cosas en la vida. Hasta ahora me pregunto por qué mi papá me hizo eso. Desde que yo era niña, él me violaba. Decía que si cuento le iba a hacer algo muy malo a mi hermanito y a mí también. Por eso no dije nada. Recién ahora que soy adulta puedo hablar de esto. A los 14 quedé embarazada de mi papá y lloraba a escondidas. No sabía qué hacer. Mi mamá no quiso saber nada. Me dio una paliza y me mandó de la casa. Me quedé espantada porque decía, ¿y ahora yo qué hago con un hijo? Solo pasaba llorando. Un día que ya no daba más, intenté quitarme la vida, pero no pude. Me sentía sin salida y entonces decidí abortar. Una amiga me ayudó, pero debía ser a escondidas, porque en este país eso no está permitido. Lo que deberían prohibir es que violen a una niña. Eso deberían prohibir. Tuve miedo de morirme. Afortunadamente todo salió bien. Mi cuerpo se recuperó. Pude estudiar y salir poco a poco adelante. Luego me enamoré y fui madre porque quería. Pero me da miedo. Me da miedo que esta historia se repita con mi hijita y con otras niñas. Hoy te cuento esto porque escuché en las noticias que la Asamblea va a aprobar la ley para que una mujer violada pueda abortar y no vaya a la cárcel. Yo creo que una mujer violada tiene el derecho a decidir y si quiere abortar, que aborte. Pero no a escondidas, ni con el riesgo de ir a la cárcel. Tengo confianza de que esto se haga realidad y que esta ley se apruebe.